down. Just what I feel to lose your time. Ha! I don't want her to leave me. She'll laugh again, say no more. La verdad es que no le hemos podido entrevistar en persona, pero no se nos escapa. La verdad es que el momento actual, tú estás como, vamos, como unas pascuas y contentísimo, ¿verdad? Hola, Charlie, muy buenas. Sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Con este año, ¿no? Con la cómo ha ido la gira de salas. Y bueno, ya pues ahora terminamos el día 5 y la verdad es que muy contento, ¿no? Con todo el feedback de nuestro público, ¿no? Claro, además, y perdona, vamos a decirlo porque has hecho, yo creo que sold out en casi todas las salas por las que has pasado. ¿Eres consciente de que eso no lo llega a hacer mucha gente en este país? Pues la verdad es que contentísimo, como te decía, ¿no? De casi, como tú bien dices, llenar las salas, ¿no? Nuestros aforos tampoco son muy grandes, pero dentro del Rock and Roll Clásico son unos aforos que ya nos permiten hacer unos conciertos un poco más grandes con otra producción, y agradecidísimo, ¿no? Al público, ¿no? Por tratarnos así y llevar el proyecto también un poco más arriba, ¿no? Uh-huh. Oye, yo el hecho de ya de lanzarte a la Sala del Sol, para mí hay que ser valiente. Porque ya empezamos a tener unos aforos considerables. Si a eso le añadimos que es el día 5 de enero con la fiesta patatín patatán, volvemos a añadir más valentía. Y si encima tú me cuentas y has anunciado que vas a grabar el disco en directo, todavía más valentía. Cuéntame un poquito cómo te da un poco la cosa decir voy a grabar el disco en directo, me lanzo el jueves 5 de enero y encima a la Sala del Sol. Pues bueno, ha sido también una locura, ¿no? Porque no es muy buen día el Día de Reyes, sobre todo porque es un día muy familiar y, bueno, meter en la sala, bueno, un aforo considerado es difícil, ¿no? Lo estamos consiguiendo gracias a los medios de comunicación, a todo nuestro público, y la verdad que un lujazo, ¿no? Poder meternos a la Sala del Sol el Día de Reyes y poder dejar la impronta, ¿no? De esta gira, ¿no? Han sido muchísimos conciertos, más de 30 conciertos, casi 40 bolos en esta gira y queríamos de alguna manera dejar nuestra impronta del momento, ¿no? Y la verdad es que contentísimos con la fiesta a fin de gira. Y entiendo que cuando uno se dice voy a grabarlo, a dejarlo, como tú dices, la impronta, entiendo que te encuentras en el mejor estado de forma ahora, porque entiendo que un artista, un músico, cuando dice voy a grabar un disco en directo, aparte de que sea un momento que a él le gusta, entiendo que él se ve como en forma a nivel musical, de la mejor forma o el mejor momento, ¿no? Sí, la verdad es que estamos todos en forma y ya te digo, el haber llevado una gira tan extensa y de tantos conciertos, la verdad que la banda está muy rodada y era el momento, ¿no?, de dejar ese recording, ¿no?, de esa impronta, como te decía, de nuestra impronta del momento, ¿no? Claro, totalmente. Si te parece, porque tú ya lo has mencionado, la banda. Porque, a ver, uno cuando ve a la banda, sin menospreciarte a ti, evidentemente, que tú eres el que estás ahí al frente, como el cabeza de cartel, el que a uno ve y tu nombre está al dual. Realmente, háblame y dime quiénes son los que te acompañan, porque, sobre todo, tienes gente experimentada a más no poder. Incluso en estilos muy diferentes, porque el batería que te acompaña no es precisamente del palo del rock and roll que tú haces, ¿no? Sí, la verdad es que el proyecto de Al Dual no es un proyecto, mucha gente no se encaja dentro del rockabilly, pero he de decir que no es un proyecto de rockabilly. Sí que nos dieron un premio en Estados Unidos muy importante al mejor artista rockabilly, pero es una banda de rock and roll clásico. Sí. Entonces, bueno, como tú bien dices, llevamos un batería muy experimentado que es Kiki Tornado, ¿no? Y es, la verdad es que es una pasada, ¿no? Porque la intervención de Kiki este año ha puesto también la banda un poquito más arriba, es un músico que viene de otros estilos. Sí. Y fíjate tú, la verdad es que le ha dado un empaque a la banda distinto al otro miembro que teníamos en la batería. Y los temas han crecido, ¿no? Yo creo que le hacía falta esa pegada, ¿no? Esa pegada rock a los temas. Uh-huh. Pero aparte de como lo que tú dices, a nivel de crecer, porque está claro que han crecido, y uno también cuando escucha el disco, sin desmerecer el disco Reel to Reel, que es la hostia, luego entiende lo que tú estás comentando ahora, de que los temas crecen también. Pero, ¿eres consciente de que también con esto acercas un estilo, aunque hablamos de rock and roll, pero acercas un estilo a gente que no es muy habitual? Y yo me pongo el ejemplo, ¿eh? Yo la primera vez que te fui a ver, me quedé con la boca abierta. Y vengo de otros estilos, vengo más del punk, de otros estilos más de rock and roll, no cercanos al estilo que tú practicas. Y de repente me encuentro con alguien que, aunque no sea el sonido, como tú dices, clásico, te llegas a gente como a mí o a otra gente. Sí, sí, la verdad es que a nuestros conciertos viene gente de todo tipo, ¿no? De todos los géneros, ¿no? No es un proyecto que solo venga la gente de la escena del rock and roll clásico. Y como tú bien dices, sí, es que realmente es un grupo de músicos, sobre todo de músicos, ¿no? Que nos gusta no solamente el rock and roll clásico, sino la música de raíz americana y ¿por qué no? El punk y el psychobilly y el old time. El bluegrass, el mercy beat, somos una banda que al final, bueno, nos regimos, ¿no?, por lo que nos gusta, y eso pues es un poco una amalgama, ¿no?, de estilos, e intentamos unificarlos y llevarlos al disco con un sonido, ¿no?, con un sonido propio, así. Estamos intentando hacer. Pues lo conseguís, pero fíjate, ¿cómo reúnes a la banda? Y perdóname que también te lo pregunte este aspecto, porque vuelvo a decir, tu banda me llama la atención muchísimo, y es que cada miembro de la banda en sí es para mí como una atracción que uno no se debe perdérselo, ¿sabes? Uno se empieza a fijar, dime, ¿cómo reúnes a cada miembro? No sé si los buscas, se te cruzan en tu vida. Bueno, algunos se nos han cruzado, lo hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria, y otros son buenos amigos, ¿no? Como el caso de Alfonso Mújica, un conocidísimo contrabajista, bajista madrileño que ha tocado en bandas como Los Rebeldes y Faraones. Kiki lo conocíamos de hace tiempo, sí. Llevo grabando con Kiki Tornado hace muchos años, y el resto también han sido amigos, ¿no? Realmente, antes de formar una banda de rock, muchos éramos amigos, ¿no? No tocábamos juntos. Entonces, de alguna manera, siempre he querido que prevalezca, ¿no? La amistad y ese buen rollo, ¿no? Uh-huh. Que ya hay personal y luego realmente es que se transmite, ¿no? En el escenario. Uh-huh. Es una evidencia y la verdad es que somos una piña de amigos antes que un grupo musical, ¿no? Te aseguro que se nota, ¿eh? Te aseguro que se nota. ¿Cómo te planteas esta grabación y este disco, este concierto y esta grabación a nivel de setlist? Yo no sé, yo que soy muy friki y soy de los que me gusta que cuando una banda sale a presentar un disco, yo digo, si me tocan todo el disco entero, no me voy a quejar. Yo no sé si a ti se te pasa por la cabeza grabar todo el disco entero en directo, tocarlo entero de cabo a rabo y grabarlo. Pregunto, si no desvelo sorpresas, ¿eh? Bueno, no, es vamos a hacer lo que venimos haciendo en la gira y luego a la hora de sacar las canciones para el disco, pues vamos a intentar sacar el disco en directo más algún bonus track, ¿no? Mm. La verdad es que los temas en directo han evolucionado muchísimo, ¿no? No, bueno, cuando se graba un disco de estudio, los temas están, pero no están maduros, ¿no? Uh-huh. Debería hacerse, la verdad es que los músicos lo hacemos al revés, ¿no? Grabamos y lo que pasa en la gira, en el desarrollo de la gira, es que vas cambiando arreglos y me gusta mucho la idea de grabar este directo porque los temas, hay muchísimos arreglos distintos y la verdad que es un atractivo, ¿no? Cuando vas a un concierto y ves que los temas han cambiado, hay arreglos nuevos, para mí, ¿no? Es un atractivo, ¿no? Claro, y entiendo que además buscar temas también anteriores de toda tu carrera. Entiendo que los seguidores tuyos que te siguen desde el inicio, aunque les pueda gustar el Reel to Reel, querrán también otros temas, ¿no? Exactamente, tocaremos temas también de los dos EPs anteriores y bueno, habrá un poquito de todo, ¿no? Bueno, la verdad es que yo tengo muchísimas ganas y de poder verlo en directo. Lo vamos a disfrutar, repetimos además, jueves 5 de enero en la Sala del Sol. Y oye, es bueno también decir a la gente que espabile porque entradas deben quedar ya poquitas. Sí, la verdad es que estamos ya a un aforo muy... Bueno, ya quedan muy poquitas entradas y bueno, desde aquí invito a todos los oyentes a que, como tú bien dices, es que se pongan las pilas porque, bueno, es un concierto que yo creo que vamos a hacer entradas agotadas porque quedan muy poquitas localidades. Uh-huh. Oye, y después ya sé que es adelantar y dirás, jo, qué pesado, ya está adelantándose, pero ¿y después de este directo qué? Bueno, pues después del directo, comenzamos con la grabación del tercer disco. Hostia. Mientras se mezcla este disco en directo y comenzamos el día 20 de enero en los estudios Golden Gen de Madrid con Tuco Salamanca y Michel Martín. Vamos a empezar a grabar porque, bueno, como bien sabéis, un disco autoproducido, pues sabes cuándo empiezas pero no cuándo acabas. Uh-huh. Entonces preferimos comenzar a grabar en enero y bueno, que esté para... ¿no? Que poder trabajar de una manera tranquila y que pueda estar para Navidad del año próximo. Claro, entiendo que me estás hablando del nuevo disco o el de directo. ¿El directo sacarlo por fin? Claro, el directo marchará orgánicamente, se grabará en la Sala del Sol, estará mezclado, yo creo que en junio va a estar... yo creo que va a ser doble, no lo sé todavía, pero puede ser que sea... disco doble, ¿no? En vinilo, dos discos. Toma ya, ¿eh? Para poder aunar todos los 20 y pico temas. Y en ese periodo vamos a estar grabando lo que sería el tercer disco o segundo disco de estudio, ¿no? O sea que nos vamos a hinchar de tener material tuyo, pero así, a panza, ¿eh? Claro, de eso se trata, ¿no? De poder, de alguna manera, poder darle vida a los temas y poder llevarlos al directo, que al final es lo más reconfortante, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y cómo ves ahora, después de que has pateado todos los escenarios, lo has presentado el Reel to Reel, lo has presentado, lo habrás tocado, lo habrás cambiado temas, habrás hecho arreglos nuevos, ¿cómo ves ahora el Reel to Reel, ahora que lo escuchas? Si lo escuchas, ¿cómo lo ves ahora respecto al inicio de la gira? No sé si dices, joder, esto me queda más flojo, esto tenía que haber hecho esto. ¿Cómo lo ves? Hombre, nunca estás conforme, ¿no? Con un disco, ¿no? Prefiero no volver a oírlo. De hecho, cuando en el coche salta, no, con lo que la familia salta, el disco, intento pasarlo. No me gusta oír y los discos, una vez finalizados, porque realmente se le dan muchas vueltas y al final, de alguna manera, te satura, ¿no? Hay cosas mejores hechas en el disco y otras, pues, que bueno, que fueron cosas pues también de un poco a la marcha, ¿no? Sí. Y bueno, contento, ¿no? Contento porque fue un disco también que no tuvo tiempo, ¿no? A la hora de tener una fecha fija para terminar, ¿no? Uh-huh. Trabajamos muy, muy, muy bueno, de una manera muy, muy extensa y con un techo económico también bastante alto, ¿no? La verdad, uh-huh. Que hay algunos temas como When I Was Younger que casi son, yo qué sé, podría grabarlo otra vez y bueno, llevar un tema así es casi que imposible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fíjate que me imagino, no sé si me equivoco, que dentro de, a ver, de tu capacidad, a nivel de lo que te has movido y lo que tocas, entiendo que tu disco sí que ha tenido éxito a nivel de ventas, dentro de la escena en la que te mueves, ¿no? Porque yo el otro día, además, fui a pillarlo a Chopper Monster y me llevé la sorpresa de que allí todo el mundo lo conocía y le encantaba, y el de Chopper Monster me decía que los discos tuyos se venden muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que hemos vendido muchísimo, muy contentos, no solamente aquí en España, que casi que llevamos 2.000 unidades, joder, sino a través de Lazy Records, y bueno, hemos vendido muchísimos discos a Europa, a Estados Unidos, y bueno, hace poco vendimos una remesa a Japón, y la verdad es que contentos, ¿no?, por ¿no?, la venta que está teniendo el disco, y esperemos que de alguna manera podamos visitar esas ciudades, ¿no?, y esos países que tanto nos gustan, ¿no?, como es Japón, ¿no? Ese país. Oye, ¿Japón no da un poco vértigo? Yo no sé si cuando uno le dicen, oye, que te han pedido una remesa de discos para vender en Japón, no sé si a uno le da vértigo, Al. Pues no, lo que sí sé que en Japón, bueno, es un país, ¿no?, que se vende muy bien, es como muy yankee, ¿no? Y sí, el rock and roll, la verdad es que tienen obsesión por los iconos del rock and roll, ¿no?, como Elvis. Y el rock and roll funciona muy bien, no solamente el disco de Al Duval, sino ya otras bandas vendieron como Cat Club de Valencia, sí, han tenido muchísima repercusión y es un buen país, ¿no?, para hacer una incursión muy pronto. Bueno, espero que lo consigas hacer, que yo sé que también irte a Japón, la verdad es que también es un viaje largo y costoso, pero bueno, yo espero que lo puedas hacer y oye, y que estemos hablando de una gira en Japón de Al Duval, eso sería la hostia. La verdad es que sí, con muchísimas ganas. Sería como tú dices, fantástico, ¿no? Bueno, pues yo no te quiero dar mucho más la data. Yo solamente volver a felicitarte por el éxito que está teniendo el disco. Y no solamente éxito, sino la calidad que tiene el disco. Pero, oye, y el decir, sacar la valentía de lanzarte a grabar otro directo, un directo, perdóname, el día 5 de enero en la Sala del Sol. Que la verdad es que hay que tener muchas narices. Así que enhorabuena y, oye, da gusto que haya gente valiente como tú, ¿eh? Sí, la verdad es que nos gusta apostar y bueno, y también que el público tenga estas versiones. Mucha gente, no solamente aquí en España, no ha podido venir a los directos, también nuestros fans, ¿no?, en México, y bueno, es de alguna manera de regalar, ¿no?, las canciones que venimos haciendo en directo y que tanto nos gusta, ¿no?, y bueno, esa es la mejor manera es registrándolo en directo. Pues nada, volvemos a animar a la gente que compre entradas rápido porque quedan muy poquitas, y jueves 5 de enero, me imagino que, no sé si sabemos hora más o menos del empiece del concierto. Bueno, las puertas se abrirán a las 8:30 y el concierto empezará a las 9:30. Bueno, con lo cual estamos hablando de que incluso si uno tiene compromisos familiares, no le va a estorbar tampoco demasiado, ¿eh? Va a llegar a casa a unas horas, buenas horas, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que a las 11:15 hemos finiquitado, ¿no? He de decir también una noticia, la verdad es que muy contento, ¿no? Porque, sí, bueno, vamos a llevar artistas invitados. Uy. Y bueno, nos han confirmado hoy que viene Ramón Arroyo de Secretos y Ariel Roth. Para mí, no, una pasada, ¿no?, tenerlos en el escenario, ¿no? Oye, la verdad es que, o sea, estás hablando de dos pesos pesados de la música que, joder, a uno... Bueno, te decía si te temblaban las piernas con lo de Japón. Yo no sé si con Ariel Roth, que haya invitados así, te tiemblan las piernas que vengan así como invitados. Pues he de decirte que a lo mejor un poco, ¿eh? Porque como tú bien dices, son grandísimos músicos, en el caso de Ramón o de Ariel son grandes guitarristas y bueno, la verdad es que son titanes y hay que ponerse a las pilas, ¿no? La verdad es que para mí un lujazo, ¿no? Tremendo poder tenerlos y compartir también en esta noche a estos dos titanes, ¿no? De la música y de la guitarra. Bueno, yo lo que tú dices, yo creo que independientemente ya de los grupos, si a uno le gusta su carrera o no a nivel musical, hay que reconocer que son dos músicos que han hecho historia en este país, o sea que ahí está. Así que enhorabuena, lo disfrutaremos el de jueves día 5 y nada, Al, muchas gracias y nada, gracias, Charlie. Que te Un veo, placer. Un placer para mí en la, y en la sala. En la sala. En la sala, te veremos en la sala y oye, y que nos vemos el jueves día 5 y vuelvo a decirte enhorabuena por todo, Al. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz año, Charlie, y a todos los oyentes. Igualmente, Al, disfrútalo al máximo. Chao, gracias, nos vemos el día 5. Chao, gracias. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. When I was younger, I loved you. All our dreams could be come true. When I was lonely, I needed you. And the moon was always blue. When I kissed you, sweet honey, and I said it must be you. When I saw you that change, I knew I love you so. Younger, I loved you. I'll never ever let you go. When you said, darling, I miss you. You were mine, and I know. When you hurt me, I feel you, and I thought it must be true. While the touch of your lips is with me, we'll be so close. So when I found you and you smiled at me, it was love, and we both knew. My little sweetheart, deep inside you, that feeling always flew. Younger, I loved you. Your embrace is always good. I saw you that day.